La Bacana 105.9. Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Media. El presidente Luis Abinader designa mediante el decreto 439-25 a Luis René Canaán como director ejecutivo de la Administradora de Riesgos de Salud para Maestros ARS SEMBA. Por otra parte, la exdirectora de la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados, Nélcida Marmolejos, que el dilema de la seguridad social en la República Dominicana es la falta de universidad. Madre, mi padre, tienen que estar ahí, no importa la edad que tenga, no importa la enfermedad que tenga, puede ser de alto costo, puede ser lo que sea, tienen derecho a estar ahí. Sin embargo, eso no se cumple. Y yo creo que eso, junto a lo que es el Seguro Familiar de Salud para los pensionados, son de las dos deudas más grandes que tiene la Administración de la Seguridad Social con la población afiliada. En tanto, el presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano, Monseñor Héctor Rafael Rodríguez, valoró de positiva la promulgación del nuevo Código Penal por parte del presidente Luis Abinader. En otra información, Rafael Barón Duluc, senador de la provincia La Altagracia, dijo en el programa Juego de Damas del grupo RCC Media que el 99.9% de los que critican el nuevo Código Penal no han leído ni el 10 de sus artículos. Finalmente, Estados Unidos ejecutó por primera vez a un criminal con un desfibrilador implantado en el corazón. Para más información, visite rccnoticias.com.do, tu periódico digital. Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media. La Bacana 105.9, una emisora RCC Media. Hoy te toca, hoy te toca. Ya tú sabes, un millón, hoy te toca, hoy te toca. Tirando paquetico, yo me puse adelante, adelante. Con un millón activo y bono en compras semanales. Con mi prepago en alta, tengo a todo el mundo gozando. Con mi recarga y gana, los cuartos me están llegando. Hoy te toca, hoy te toca. Con tu recarga de Altis, hoy te toca, hoy te toca. Cada 150 pesos que recargues, participas para ser uno de los 6 ganadores semanales de 10 mil pesos en bonos de compra y un gran premio final de 1,000,000 pesos en efectivo. Altis, conectados contigo. Altis, conectados contigo. Aquí La Bacana 105.9. Altis presenta el merengue típico del momento. Ay, siempre me pasa a mí. Doy mi vida y me la vuelve en pedacitos. A mi alma me la tienen de cuadrito. Y este tema dice así. Dice. Ay, siempre me pasa a mí. Doy mi vida y me la vuelven pedacitos. A mi alma me la tienen de cuadritos. El amor no es para mí. Nunca puedo ser feliz. Sé por más vivo conmigo. Por una mujer yo di todo lo que había de mí. Pero me tiro al olvido, decepcionado de tantas penas. Los profesores me hicieron alzar los pies, analizando mi vida entera. Puse el corazón duro y esta decisión tomé conmigo. A mi corazón lo voy a poner malo. La que venga me la gozo, la despacho y no me entrego a nadie. No me enamoro de nadie. Y así sabroso la paso. Voy a poner mano, la que venga me la gozo, la despacho y no me entrego a nadie. No me enamoro de nadie y así sabroso la paso y no me enamoro más. Pero qué, de mí no se burlará. Porque ahora voy a ser malo. Sábelo con La Bacana 105.9. ¡Epa! Y yo quiero mi gente de la Bonfire con la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba. Ojos botarían y a mis penas la convertiré en poesía y me enamoro de la luna y así no tengo la duda de que mal puedan pagarme. Ame una mujer con locura, le di toda mi ternura y no supo valorarme. Se aprovecharon de mi nobleza, a mi pobre alma la rompieron ni un papel. Desmigaron como más seca, y desde entonces esta decisión tomé. Dice, malo, a mi corazón lo voy a poner bajo, pa' que venga me la cojo sola despacho, y no me entrego a nadie, no me enamoro de nadie, dame ver. Piso pa el inglés, la que venga y ustedes hablen, y no me entrego a nadie, no me enamoro de nadie, casi sabroso la paso y no me enamoro más, de mí no se burlará, porque ahora voy a ser el malo. Conectados contigo. En La Bacana 105.9. Altiz presentó el merengue típico del momento. La Bacana 105.9. La Bacana 105.9. 100% tropical. Me gustan tus ojos, me gusta tu boca, ay, me aloca el roce de tu piel, tu presente, tu ayer, aún me gusta todo me gusta de ti, me gustan tus manos. Cuando te saludo y sudo de nervios al pensar que pudiera tocar tu alma, me gusta tu alma me gusta, me gusta amanecer pensando que me quieres. Soñar

realidad. Nuevamente te soñé y me sigo preguntándome por qué me desperté justo en el momento en que yo te besé. ¿Por qué te has ido, mi amor? Nuevamente te soñé y me sigo preguntándome por qué me desperté justo en el momento en que yo te besé. Al estrellato a Alajaza. Aunque Alajaza antes de ese tema era ya conocido, una cosa es ser conocido y otra cosa es romper en la cima con su talento que lo tiene. Ese tema es de un dominicano llamado Vicente García y llevado magistralmente al merengue por Alajaza de Jarabacoa City. Un abrazo para Lisbeth, la hermana República de Moca. Pausa y en breve sigue Will por La Bacana. La Bacana 105.9.